Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Como todos los mexicanos, he visto más veces la repetición de los 5 goles sobre Estados Unidos que la llegada del primer hombre a la luna. Hazaña que acaba de cumplir 40 años y en la cual todavía muchos no creen. Todo fue filmado en un estudio de Los Ángeles. Me lo contó un compadre que les llevaba los nachitos a los técnicos gringos. Les encantaban con jalapeño. Me lo confió así en corto un cuate que me suplicó que no lo comentara con nadie porque ahora sí que, bueno, a él se lo contaron en confianza. Y yo se los platico a ustedes porque también ustedes son de confianza. No lo haría si no. El 20 de julio de 1969... yo estaba en el centro de mando de la NASA en Houston junto con periodistas del mundo entero. Tras un enorme cristal que nos separaba en una gran sala inclinada de los técnicos que controlaban el histórico vuelo. Y sí, debo decir que me llamó la atención que los científicos apenas dejaran exclamar una breve exclamación cuando Armstrong descendió sobre la polvosa superficie lunar. Pero bueno, ellos están en lo que están, me dije. Y seguí apuntando en mi libreta de reportero garabatos que luego ni consultaría ni entendería, como hacen la mayoría de los reporteros, una especie, por cierto, en extinción. No sabía entonces que el tipo de los nachitos, al cual, por cierto, no vi en aquella sala, develaría la farsa años más tarde, ni que tantas personas le creerían. Un paso pequeño para el hombre, un derroche inmenso para la humanidad, sintetizó hace poco un caricaturista. De hecho, yo mismo lo planteé al propio Neil Armstrong, el primer hombre en la luna, cuando lo entrevisté 2 o 3 meses antes del viaje, en Acapulco, a donde había llegado para vacaciones de fin de semana. ¿No es demasiado gastar?, le pregunté. El dinero no se gasta en la luna, sino en la Tierra, me dijo Armstrong en Las Brisas, en el Hotel Las Brisas, y agregó, se realizan investigaciones cuyos resultados seguramente servirán al hombre común. ¿Qué encontraremos? No lo sé. Pero tampoco sabíamos lo que habría en América, ni cuál sería el resultado del viaje de Colón. El teléfono celular fue un resultado, quizá el mejor y más provechoso del viaje estelar, pero muy poco más tenemos que agradecerle. El escritor científico Isaac Asimov lo explica así. El hombre ha tocado la luna en 6 ocasiones en sitios diseminados en un territorio tan extenso como América del Norte y del Sur, juntas. Quizás sin saberlo estuvimos muy cerca de algún sitio clave para saber qué ocurre o entender qué ocurre en nuestro satélite. Pero por el momento apenas estamos al principio del estudio y el análisis de las muestras que encontramos en esas 6 aproximaciones se llevará mucho tiempo. Lo que es evidente es que más que científica fue una carrera política. Ganaron Kennedy y los Estados Unidos, que aún son un país. La Unión Soviética, en cambio, ya no lo es. No quiero decir con esto que por perder la carrera se desmembró, pero si la hubiera ganado quizá todavía sería una nación. Bueno, de cualquier modo, prefiero ver la repetición de los 5 goles. El viaje a la luna siempre estará ahí. En cambio, los 5 goles solo tienen vigencia hasta el 12 de agosto. Lo que ocurre esa tarde los hará crecer en nuestro ánimo, o simplemente los borrará y nos hundirá en la depre. Pero en todo caso ya no será lo mismo. El primero de Torrado, el último de Franco, el tercero el de Vela, el mejor. 5 goles, 5. Y unos nachitos con jalapeños. Hoy puede ser un gran día y mañana también.